no puedo creerlo. Me extraña tanto que pueda ser verdad. Es imposible que exista en el mundo un alma tan perversa, tan llena de maldad. Tú me quieres, no puedes negarlo. Negarlo sería como negar a Dios. Por eso te pido que desmientas a todos volviendo a mi lado, a tu nido de amor. Pero no dejes de venir y que te vean junto a mí, para que sufran sus mentiras, para poderles enseñar que no se debe criticar sin conocer la verdad. Escúchame querer, ven pronto por favor, no te demores mucho. Quiero salir al paso de esos rumores falsos que me van a matar. Dejes de venir y que te vean junto a mí, para que sufran sus mentiras, para poderles enseñar que no se debe criticar sin conocer la verdad. Escúchame querer, ven pronto por favor, no te demores mucho. Quiero salir al paso de esos rumores falsos que me van a matar.